11:35, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos ahora con un nuevo encuentro de actualidad local que va a estar centrado precisamente en las iniciativas que llegan por parte de la Escuela Municipal de Música, que va a celebrar este próximo viernes el cuarto concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique. Un asunto del que vamos a hablarles enseguida con, en este caso, la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña y a quien saludamos. María del Mar, buenas tardes. Buenas tardes. Y también a través del hilo telefónico nos encontramos con la responsable precisamente municipal de la Escuela Municipal de Música, con Isabel María Bazán. Isabel Mari, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues precisamente queríamos dar a conocer todo el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Escuela Municipal de Música y que en realidad en poquito tiempo llegará a lo que va a ser el fin de curso. Esta es una de las iniciativas que desde hace 4 años se vienen desarrollando por parte del centro y pretende, bueno, pues poner en valor todo ese trabajo que realizan los alumnos, ¿no? El cuarto concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, que dará paso después pues a todos los actos que con motivo del fin de curso se llevarán a cabo por parte de la Escuela Municipal. Isabel Mari, como responsable municipal del centro, de la Escuela Municipal de Música, pues queríamos también contar contigo para conocer pues esa valoración, ¿no?, que se hace del trabajo desarrollado por el centro. Efectivamente, Rocío, una valoración como no puede ser de otra forma positiva. Ya hace 4 años, de 2015, que este equipo de gobierno está trabajando sobre la Escuela de Música, una Escuela de Música que desgraciadamente, cuando nos hicimos cargo, estaba algo abandonada y con muchísimos problemas. Afortunadamente, problemas ya superados, con una cantidad de alumnos súper importante para tener la localidad que tenemos. Alumnos también, no solamente de Ubrique, sino también de toda la comarca. Y bueno, implantando, como nosotros queríamos, implantando cosas nuevas y hacer valer la Escuela de Música. Y también algo importante que creíamos que nosotros, que el pueblo de Ubrique conociera qué se hace dentro de la Escuela de Música. Y dentro de las programaciones y de las innovaciones que hicimos desde 2015, una era, en este caso, que como tú bien has dicho, es el cuarto concurso de jóvenes intérpretes de la ciudad de Ubrique. Y bueno, con muchísima aceptación por parte de todos los alumnos. Es un concurso que tiene mucha calidad, que los alumnos también tienen muchísima implicación y los profesores ayudándole a los alumnos en particular para que, bueno, se preparen y se presenten a este concurso. Un concurso que también afortunadamente tiene parte no solamente de premio por parte del ayuntamiento, sino por dos empresas privadas de aquí de la localidad, y que arropan también al concurso, que creemos que también es importante y le da mucho valor. Y bueno, nosotros la valoración que hacemos es muy positiva. También, como algo innovador, tenemos, como ya bien sabéis, que hacemos todos los veranos también, sacar la Escuela de Música y llevarla a los barrios, para que por cada barrio de Ubrique se vea lo que se hace en la Escuela de Música y escuchen la música y escuchen a nuestros jóvenes intérpretes. Y creo que la valoración es positiva. Desde, no solamente desde la Escuela Municipal de Música y desde la Consejería de Música, creemos que se está haciendo un trabajo importante y bueno, ahora se están recogiendo los frutos. Pues es la valoración del funcionamiento también, ¿no?, del centro, de la Escuela Municipal de Música. Una última cuestión, porque sé que estás muy ocupada y te hemos robado unos instantes del trabajo en el ayuntamiento, pero sí que queríamos conocer también contigo pues todo lo relativo, ¿no?, a esta iniciativa. Y te quería preguntar por tu experiencia el año pasado, que fuiste jurado en el concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, y te quería preguntar por esa experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ser jurado del concurso de los alumnos de la escuela? Es muy difícil, muchísima responsabilidad, porque todos son alumnos y alumnas que trabajan durante no solamente ese año, sino que vienen trabajando durante años anteriores con su instrumento, ponen muchísima ilusión y muchísimo empeño, y es muy difícil, pero afortunadamente nos dejamos aconsejar también por todos los profesores que tenemos alrededor, y es difícil. Siempre las puntuaciones siempre a lo mejor es por muy poca diferencia. Pero bueno, al fin y al cabo es un concurso, tiene alguien que ganar, y lo importante es haber participado y que, bueno, la mayoría, casi la inmensa mayoría, también se llevan algún premio, aunque los premios, generalmente el premio es solamente nada más que escuchar y poder ver a nuestros jóvenes, a nuestros niños y nuestras niñas participando en un concurso y tocando cualquier instrumento, que es algo, la verdad, algo que hay que ver. Yo sí animo desde aquí a que no solamente padres y familiares puedan visitar, puedan ir a ver el concurso, sino que a toda la ciudadanía de Ubrique que se acerque el viernes para poder ver a nuestros niños y nuestras niñas y bueno, para que pongan en valor el trabajo que se hace desde la Escuela de Música. Pues con esa invitación para que disfruten de este encuentro musical a modo de concurso que nos ofrecen los alumnos de la Escuela de Música, nos vamos a quedar también agradeciendo a Isabel Mare que nos haya podido atender en el día de hoy en este encuentro de actualidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con María del Mar retomamos porque vamos a conocer con ella todos los detalles en cuanto a lo que son las bases del concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique. Decíamos que se celebra este viernes, pero tenemos una fase previa de semifinales que tendrá lugar el jueves y que esta ya sí que es de carácter más de centro, ¿no? Es una actividad de centro, no está invitando, es pública, sí que es pública la final. Y esto sirve para seleccionar a cuántos de los 29 alumnos que hay inscritos. Cuéntame. Bueno, pues queremos que la final sea lo más ágil posible. Como tenemos tal cantidad de alumnado, tenemos 29, si pusiéramos a los 29 en la final, pues sería, la verdad, bastante largo. Así que vamos a hacer la previa, que, bueno, la hacemos en el aula de coro del centro con el jurado técnico, que es jurado, son los profesores del centro los que van a evaluar. Y de esta manera vamos a seleccionar a 10 candidatos de cada categoría, para agilizar la final, y bueno, creo que no, así es mucho más fácil después para la puntuación y para todo la organización, ¿no?, que conlleva el concurso. Serán, por tanto, 20 alumnos los que concurrirán a la final del viernes, ¿no? Sí, serán 10 por cada categoría. Empezaremos por la categoría B, que son los más pequeños, son de 8 a 12 años, y la categoría A, para los más mayores, estaría comprendida entre los 13 y los 18. Y bueno, ¿Qué instrumentos son los que priman dentro de los que los alumnos que se han querido inscribir, que han querido participar en el concurso Jóvenes Intérpretes? ¿Cuáles son los instrumentos que lideran? Bueno, pues afortunadamente tenemos todos los instrumentos. Una representación importante. Hay de todo. Tenemos instrumentos que siempre han estado en la escuela, como el piano, la guitarra, el clarinete, el saxofón. Después tenemos instrumentos que se han agregado después, que son la flauta travesera, la percusión también. Y por último, el último instrumento que hemos incorporado en estos últimos años es la voz. Sí que tenemos alumnos de instrumentos de viento, de percusión, de guitarra, de piano y de canto también. ¿De canto también habla entonces? De canto también. O sea, tenemos una amplia variedad, así para nosotros es mucho más ágil, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo escuchar a 3 alumnos de guitarra, 4 alumnos de guitarra y demás, ¿no? El repertorio siempre va a ser muy parecido porque son alumnos que están cursando los mismos años, que tener la oportunidad de escuchar, bueno, pues ahora vamos a escuchar un xilófono, ahora vamos a escuchar un trombón, ahora una flauta, mucho más, claro. Para el público también, ¿no? Mucho más ameno. Y más ágil. ¿Habéis determinado también el tiempo de las piezas musicales que van a interpretar los alumnos? Sí, para no cargar mucho, ¿no?, la final, cada alumno puede interpretar en la categoría B hasta 5 minutos. Normalmente no suelen durar más de 5 minutos porque son muy pequeñitos los alumnos y, ya digo, es un ejercicio físico y mental, pero sobre todo físico, ¿no? Entonces el alumnado no tiene la capacidad todavía para aguantar más de 5 minutos interpretando solo en un escenario, ¿no? Además, las piezas pues están preparadas para eso, para esa edad. 5 minutos como mucho. Los alumnos de la categoría A, en este caso, pues está estipulado siempre también 5 minutos para no alargar el concurso, pero estamos viendo que las obras que llevan son mucho más complejas que las que llevaban anteriormente. El nivel de los alumnos está subiendo y hay alumnos pues que necesitan 10 minutos ya para realizar el concurso, así que el año que viene pues lo primero que vamos a hacer es ampliar el repertorio de los alumnos de la categoría A para poder extender un poco más su repertorio. De todas maneras, hay que decir que las piezas musicales para participar en el concurso o han sido trabajadas en el centro con gran integridad o han sido seleccionadas por los profesores que han realizado asesoramiento, ¿no? Que los alumnos no se enfrentan solos a la hora de participar, claro, en el concurso. No, normalmente son obras que han trabajado durante todo el curso, son obras que están en el repertorio del curso en el que el alumno está cursando en ese año, y son obras del temario de cada instrumento. O sea que las obras están más que vistas ya por los alumnos, muchos de ellos lo han interpretado ya en audiciones anteriormente para coger un poco más de soltura. Otros van a tocar obras que son tan complejas, ¿no?, que prácticamente son de grado profesional, y llevan más tiempo, ¿no? Con ella, y los más pequeñitos, bueno, pues no llevan tanto tiempo, ¿no? Hay algunos que se presentan que están en primero incluso, ¿no? Que tienen 8 años y se atreven, ¿no? A participar. Pues llevan muy poquito tiempo preparándolo, pero vamos, en principio, normalmente son obras que el profesor a principio de curso dice, bueno, vamos a estipular tres obras, ¿no? Durante los tres trimestres, y la más difícil de todas es la que vamos a llevar concurso. Claro. ¿Qué vais a valorar vosotros? El jurado técnico, porque hay dos jurados, ¿no? Un jurado técnico y otro un poco ya más popular. Sí. Pero en la fase selectiva es el técnico el que está. Sí, la fase primera que hacemos el jueves es solo el jurado técnico, ¿no? Aquí queremos, bueno, pues aportar la parte nuestra, que conocemos los alumnos, conocemos las obras, y creo que es mucho más rápido, ¿no? Que nosotros ahí pongamos nuestra puntuación. En el caso del jurado popular, pues nos pareció interesante, ya que son las personas que patrocinan el evento, ¿no? Además de patrocinarlo, pues gente externa al centro que escuche y que a lo mejor técnicamente no entienda lo que está produciendo el alumno, pero sí le puede llegar la interpretación, el gusto musical del alumno, cosas que a lo mejor nosotros pues también lo valoramos, pero desde otra perspectiva distinta. Claro. Así que nos gusta también que haya gente que no es especialista en los instrumentos, para que pueda opinar desde otra perspectiva. Decías que son los patrocinadores del concurso, el jurado popular, Via Music, que vuelve nuevamente a colaborar, ¿no? con el concurso, y también la AMPA, la Asociación de Padres y Madres del Centro. Sí, y también tenemos la firma de Piel Ford, que también patrocina la CESI del público. Y ahora, bueno, ahora podemos ir viendo, ¿no? cada premio en qué consiste, pero ya digo, tenemos el ayuntamiento, que es el primer premio, por son 100 euros por categoría para el ganador, que serán íntegros para la material musical. O sea, el alumno después puede ir con su cheque a la tienda Via Music, aquí la tienda de música que tenemos en el pueblo, y canjear el premio por material, no es dinero el que reciben. En principio lo de la categoría A y la categoría B, el primer premio será los 100 euros que aporta el Ayuntamiento de Ubrique, el segundo premio, el que patrocina el AMPA del centro, también está considerado con 70 euros por categoría, y después tenemos Via Music, ¿no? La tienda de música también patrocina el tercer premio, que son 50 euros por categoría. Tenemos después dos finalistas, cuarto y quinto finalista, que se llevan el diploma acreditativo, ¿no? de haber sido finalista. Y por último tenemos el premio del público. Un premio interesante, la verdad, porque también es algo novedoso, ¿no? Para... ¿Se puede acumular, por cierto, el premio del público con el...? Sí. Hay, normalmente suele coincidir, claro, que el primer premio se lo lleve también el público. En este caso, el público, cuando asiste al evento, se le da una tarjeta con una numeración y van apareciendo los candidatos, y el público después pues le coloca una cruz, ¿no? al número, al concursante que más le ha gustado, lo inserta en una urna, y con esto tenemos 30 euros por categoría, que es la que aporta la firma Piel Ford para material instrumental, ¿no? Entonces hay dos premios del público, ¿no? Uno por categoría. Dos premios en este caso, uno para la categoría A y otro para la categoría B, ¿no? Uno para los pequeños y otro para los mayores. Exacto. Además, los que queden con el primer premio, además de los 100 euros, ¿no? que se lleva de material escolar, pues después interpreta una pieza con la banda de la escuela como solista. Esto, la verdad, es lo más difícil de todo, porque los alumnos, sobre todo la categoría B, que son los más pequeñitos, enfrentarse después a tocar una pieza instrumental con una banda de música detrás y tú solo delante de la banda interpretando, pues algo muy complejo, y la verdad es que está teniendo bastante éxito, vamos bien. ¿Y si gana canto? Si gana canto, pues a cantar. Le ponemos un micro y a cantar. Tú en la banda también. Peor es que te gane un pianista. Bueno, a ver cómo lo metes en la banda. La banda es más difícil, pero bueno, siempre, o sea, se puede arreglar. Se buscará fórmula, se buscará. Claro, fórmula. El año pasado ganó Daniela Sánchez Domínguez con la guitarra, y tuvimos que hacer un concierto para guitarra solista y banda de música. Claro. Lo hicimos, vamos, siempre no hay problema. Podemos ajustar la partitura, adaptarla, los profesores tenemos recursos para apañarnos con todo esto y quedó genial, vamos, la obra que interpretaron. Y la banda no cumplía año, no tenía aniversario este sí, año. Sí, tiene aniversario, lo que pasa es que yo me he incorporado un poquito tarde, hace 2 meses prácticamente, y ya no nos da tiempo a preparar el disco, así que el curso que viene... tenemos ya prácticamente la idea elaborada. Uh-huh. Mi idea es hacer un disco con todos los solistas que han participado en el concurso, uh-huh. intercalar una obra que más les ha gustado a los alumnos de banda, ¿no? en los últimos 10 años, con una obra de los solistas del concurso de jóvenes intérpretes. Así vamos a tener un disco muy variado, porque va a haber piezas únicas de banda, piezas de banda con solistas, y va a haber un poco de todo. La verdad es que va a estar bastante interesante. Uh-huh. Pues la banda también que tenga ese especial reconocimiento, ¿no? Por toda esa trayectoria a lo largo de la Escuela Municipal de Música. La verdad es que la Escuela Municipal de Música tiene sus pequeños hijos, ¿no? Los foros, la coral, la banda, en fin, cada uno pues tiene también su lugar, ¿no? Y es importante darle ese reconocimiento. Bueno, te preguntaba antes por el jurado y se me ha quedado suelta una cuestión. ¿Qué valora el jurado? El jurado técnico, el jurado profesional, porque ¿valora solo la ejecución de la pieza? ¿Valora el esfuerzo que le ha podido poner el alumno? Porque vosotros estáis viendo y sabéis quién trabaja más, quién trabaja menos, y luego la manera de interpretarlo, si eso también se tiene en cuenta, ¿no? De montarse en el escenario. Hay que añadir varios factores. Primero, el alumno, la edad que tiene que ser más o menos equilibrado con el nivel que está interpretando. Hay casos que son alumnos que han entrado más mayores al centro, pero están en primer curso. Por lo tanto, hay que valorar la edad a la vez que valora el curso en el que está y la capacidad de interpretación que tiene el alumno. O sea que es un cúmulo de factores claro. muy complejos, porque ya digo, si todos los alumnos de 8 años estuvieran en primero o todos los alumnos de 12 años estuvieran en cuarto, sería fácil. Pero puede haber un alumno de 12 años que esté en primero, claro. porque ha empezado más tarde. Entonces hay que valorar que ese alumno es más mayor, la pieza que está interpretando es de primero, pero es más difícil... No tan difícil por la edad que tiene, sí tan difícil porque... Está en primero. Claro. O sea que está aprendiendo. Es muy difícil. Técnicamente, pues no, todo el jurado siempre va a disponer de una copia de la obra que está interpretando uh-huh. para ver de forma muy sigilosa, ¿no? Qué está interpretando el alumno, sí. si está respetando la partitura, porque para nosotros eso es fundamental. Que esté interpretando todos los signos que aparecen en la partitura y que estén bien interpretados. Una vez que está bien hecho, pues hay que ver si el alumno interpreta, si no interpreta, si simplemente está tocando como, no sé, como un robot, ¿no? Se suele claro, decir, claro. o está interpretando, está haciendo música. Claro. Y a partir de ahí, ¿qué edad tiene? ¿Qué curso está? ¿Cuánto tiempo lleva tocando? ¿Se ha puesto nervioso o no se ha puesto? Es que son muchas cosas, ¿está afinando o no está afinando? La mayoría están acompañados por piano o por guitarra, pues hay que ver si sigue el piano, si lo está escuchando, si no lo está escuchando, si el piano se tiene que esperar a que el alumno siga porque ha perdido el tiempo. Es que infinitamente... Oye, mejora el que vaya el acompañamiento, que es una novedad este año, ¿no? El que acompañe piano, guitarra, ¿es en beneficio del alumno o puede convertirse después en un problema si no entra cuando tiene que entrar y va de fase? Técnicamente es beneficio, sí. porque al tú tocar la pieza... Tú solo no estás tocando la pieza completa, no estás escuchando claro. la otra mitad. Entonces, cuando estás escuchando la otra mitad, tú sabes lo que tienes de fondo, el acompañamiento. Es mucho más fácil tocar así. ¿Qué pasa? Que se te ven todos los fallos. Porque si tú no sigues el tiempo, el pianista sí lo sigue. Entonces claro. tú o vas con él o te pierdes. Entonces, tiene dos partes. La parte beneficiosa, que es que tú puedes interpretar porque tiene, bueno, el colchón, ¿no? Que te está arropando y te está diciendo... el acompañamiento para que tú interpretes claro. y la parte negativa es que como vayas mal, estás perdido. Como te pierdas, se te ve. Claro, se te ve primero. No hay manera de salirse, ¿no? Bueno, no es tan difícil como parece y tampoco imagino que después será tan difícil la valoración a la hora de, bueno, tú escuchas al alumno, lo ves, lo estás trabajando con él todo el día, todo el curso, pues más o menos pues se puede decidir, ¿no? Claro, la cosa es que yo puedo valorar a mi alumno y sé cómo ha trabajado. El profesor de guitarra no Ajá. conoce a mi alumno, no sabe el tiempo que lleva con la obra, lo que le ha costado... aprendérsela, entonces al final eso no se tiene en cuenta porque no conocen Claro. Se trata de valorar lo que estás viendo en el escenario. De ahí el que el jurado técnico esté formado pues por ti, que eres la directora, pero también por otros profesores más, ¿no? Creo que hay profesores de guitarra, no sé si hay... ¿de qué son los...? Son tres, ¿no? ¿De qué son? Hay cuatro. Está el profesor de percusión, de guitarra, estoy yo con profesora de clarinete y el profesor de saxofón y flauta travesera. En el caso de Juan Antonio, que es el de trombón, no puede estar porque presenta el evento. El profesor de piano no puede estar porque está acompañando. Y Paco Lucas, que es el otro profesor de guitarra, tampoco puede estar porque acompaña también a la voz. Por lo tanto, nos hemos quedado cuatro profesores de jurado. Y ya digo, cada uno tiene una especialidad. No conocemos los alumnos del otro profesor, no sabemos el tiempo que le ha dedicado. O sea que el concurso se trata de eso, de hacer en 5 minutos algo que impacte, que el jurado diga, wow, esto es impresionante, ¿no? No sé lo que él ha dedicado, el tiempo que ha estudiado, no lo sé, pero esto es impresionante, ¿no? Es lo que hay que valorar. Y todo esto se verá, como decíamos, a las 5:30 en el Maestro Francisco Fatou, este viernes, de manera pública. ¿Suele tener aceptación en cuanto al público en la iniciativa, al margen de los familiares y acompañantes, que con eso ya prácticamente se puede llenar, ¿no?, el Fatou? Con los familiares ya está casi completo, y normalmente suele venir gente a ver, por curiosidad, ¿no?, a ver qué es lo que hay aquí, ¿no? Esto normalmente dicen, oye, me he enterado que hay un concurso aquí, De talento, ¿esto qué es?, ¿no? Y normalmente viene gente también así, un poco despistada, que quiere ver qué es lo que se hace. Hay de todo. Mucho público, amigos de los compañeros, todos saben que hay un premio, que es el público. Entonces, un concursante les dice a los compañeros, oye, veniros que y votadme, ¿no?, que quiero ganar. O sea, que todo tiene su cosilla. Claro. Bueno, son las 11:57 minutos, se nos agota el tiempo porque a las 12 tenemos que ir con ese espacio de política local. Se me va a quedar pendiente preguntarte por todo lo relativo al fin de curso, pero bueno, tendremos tiempo, se está trabajando también en ello, imagino, ¿no? Claro, ya aparte de concurso, pues cada asignatura colectiva está preparando la ruta, estamos preparando el final de curso, los coros, la banda. Hay muchas novedades, muchas sorpresas, para que vamos tranquilamente hablando de cada cita que merece la pena. Exactamente, pues iremos recogiendo, por supuesto, toda la información concerniente al trabajo ya de cara al fin de curso que va a realizar la Escuela Municipal de Música María del Mar. De momento nos quedamos pues invitando a todos los oyentes a que disfruten de ese concurso de talento, concurso de jóvenes intérpretes en su cuarta edición, de los alumnos de la Escuela de Música. Los 29 alumnos, 20 podremos ver nosotros en la final de este viernes, y podremos conocer todo ese trabajo y ese esfuerzo importante que han estado llevando a cabo. Con esa invitación nos quedamos. María del Mar, muchas gracias. A vosotros.